Habíamos dicho en algún momento del programa que íbamos a estar tocando la situación en Jujuy porque, bueno, porque se acerca otra marcha allí por el apagón, en realidad por la sucesión de apagones emblemáticos allí en Ledesma, en la provincia de Jujuy, pero parece ser que la de este año viene un poco más tensa en la previa. Y ojalá que sea solo en la previa. Ustedes saben que en Jujuy el primer juicio terminó hace pocos meses, hubo tres condenados a prisión. Uno puede decir, y tanto festejo por tres condenados nada más, y en realidad con lo que costó llegar a ese juicio en Jujuy, la verdad es que sí, es para festejar. Aquella vez hicimos transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y quien estaba allí adentro generándonos el sonido en la sala es Julio Gutiérrez de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Gitano, Julio Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Oralí Público. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, sí, ojalá que sea como vos decís, ¿no? Los heavy, los tremendos, sea solo en la previa y no durante la marcha, como el año pasado, ¿no? Que hubo algunos compañeros que vinieron a la marcha y por esto que agitan estos vianderos, como se los bautizó acá, los bautizaron algunos compañeros en la asamblea el otro día, ahí en la asamblea del sindicato, ¿no? Estos periodistas que son funcionales a la empresa Ledesma y que generan ese clima violento y hostil, ¿no? Con la comunidad para que reaccionen de la manera que reaccionan, ¿no? El año pasado, bueno, un compañero, dos compañeros que, bueno, fueron apedreados y uno fue lesionado en la cabeza. Pero esperamos que, como vos decís, que la hostilidad sea solamente ahora en la previa y no durante las actividades, ¿no? Bueno, la previa viene pesada. Yo les propongo que escuchemos juntos parte de algunos audios de las cosas que se dicen en los medios tradicionales de Jujuy para entender de qué hablamos cuando hablamos de tensión. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, nosotros Sí, hemos perfecto. escuchado en los distintos medios radiales de los ataques que ha tenido la empresa Ledesma como empresa a nivel nacional y el repudio de la gente que sale en defensa de la empresa Ledesma como fuente de trabajo. La Unión de Centros Vecinales, en la última reunión que hemos tenido, hemos resuelto organizar una marcha para el día 11 de julio en respaldo total a la empresa Ledesma como fuente de trabajo, como generadora de trabajo, de recursos sociales, de recursos culturales, el respaldo que ha dado a la Unión de Centros Vecinales, a las instituciones no intermedias, a las escuelas, a los centros vecinales, a la educación, como a la escuela técnica. Yo soy egresado Claro. de la escuela técnica, fui la primera promoción de técnico de administración de empresas, y que pude estudiar en esta escuela prestigiosa gracias a que Ledesma hizo esta escuela técnica. Entonces, ¿por qué nosotros no levantar la bandera de defender nuestra empresa, nuestra fuente de trabajo? Porque si Ledesma desapareciera, Libertador sería una ciudad fantasma. Sí, bueno, seguro. Y donde genera, y más del 80% que hoy vive de la empresa Ledesma, del Estado provincial, de los comercios, y desaparecería porque no. Claro, no había había movimiento. El círculo comercial y Exactamente. económico se mueve a través de la empresa Ledesma, ya sea directa o indirectamente. Así es. Entonces, creemos de que hay que separar el tema de los derechos humanos, el tema de lo que lo están jugando a Blaquier. Ya está en manos de la justicia. Claro. Está en manos de la justicia y la justicia tiene la última palabra. No podrá gustar lo que la justicia dictamine, no podrá no gustar lo que la justicia dictamine. Ya está en un proceso y hay que dejar que la justicia actúe. Pero no podemos permitir que siempre que se hable de Ledesma se humille, se ofenda, porque no está ofendiendo solo a la empresa Ledesma, está ofendiendo al pueblo. Yo soy. Bueno, varias cosas, Gitano. ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando al presidente de la Unión de Centros Vecinales, José Mainar. Yo cuando dicen hay que separar la cuestión de los derechos humanos y no terminan de decir de qué hay que separarlo, siempre desconfío, ¿no? Pero la verdad es que la cuestión Ese discurso es complicado. Ahora el señor en la segunda parte del audio te va a explicar exactamente qué cosa quiere separar de qué. A ver, escuchemos. ¿Quieres escucharlo? Ahí va. Yo soy muy respetuoso de todas las instituciones, organizaciones, los derechos humanos, pero no es que los derechos humanos están mal o no defienden, por ahí son la gente la que actúan mal. Uh-huh. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hermano mellizo que trabajaba en Ingenio San Martín de Tabacal y lo voy a decir porque cuando una persona cree que hace las cosas bien, no tiene por qué temer a la crítica. Y más allá de la gente, respeto también lo que pueda pensar, pero... mi hermano trabajaba como seguridad en Ingenio Tabacal, uh-huh, en una empresa de seguridad, y en aquel tiempo hubo un grupo de jóvenes que robaban la naranja, todo el Ingenio, uh-huh, Tabacal. Ladrones, son ladrones, claro, gente, sí, que entra, sí, a una empresa, sí, privada, sí, y roba, son ladrones. Aún así, sí, roben, sí, una naranja. Sí. Y la casualidad que han agarrado un montón de jóvenes, la conclusión que uno de los jóvenes murió. Ajá. Todos los empleados de esa empresa privada presos. Acá en Libertador, acá había varios empleados de Libertador, pero bueno, Maynard, un conocido, okay, lo acusaron, dijeron que mi hermano era asesino. Dolió sentir que le decían que Pepe Maynard un asesino, todas estas cosas. Estuvo privado de su libertad, como muchos empleados de ahí, de esa empresa, y cuando se llegó al juicio final, quedó suelto. Pero nadie reconoció los 3 años de que estuvo preso mi hermano. Pero lo que quiero llegar es que los derechos humanos, lo que defendieron a un indígena, porque hoy está lindo, hoy es hermoso el eslogan decir hay que defender al nativo, hay que defender al americano, hay que defender al pobre, a aquel sucito, porque parecería que eso hay que defender. No digo que está mal, pero hay que ver el trastorno también, porque ponen las cosas como se trata y como se dicen. Yo creo que los derechos humanos deben defender a la sociedad que vive, que trabaja y que está dentro de los marcos de la ley. No es aquello que corrompe, porque, y que me perdone, ¿no? Si algún padre o una familia se siente ofendido, pero para mí un delincuente que capta de preso no tiene derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de matar a alguien, uh-huh, derecho de robar, de sacrificar, eso tiene derecho, y todavía tenemos que darles privilegio. Uh-huh. Los derechos humanos tienen que estar para defender a la gente que la necesita, al pueblo en su conjunto, y no a los sinvergüenza. Bueno, dio vueltas, pero al final dijo lo que pensaba con claridad, ¿no? Los derechos humanos son para la sociedad, pero parecería ser que cuando dice la sociedad, dice un sector de la sociedad. Sí, eso es real. Bueno, a ver, Víctor, este discurso, ¿qué te mueve? Es un discurso, es el que promueven, alientan y sostienen buena parte de la sociedad, seamos realistas. Cuando se habla de inseguridad, en general se mira sin hacerse cargo que la inseguridad es producto de todo un proceso histórico que se ha dado en el conjunto de la sociedad, justamente, para despersonalizarlo, para volverlo exclusivamente egoísta, insensible, falto de humanidad, Y mirarse el ombligo permanentemente. Este es un triunfo. Las expresiones de este sujeto son un triunfo de la dictadura militar, cívico-militar, y de todo el proceso de neoliberalismo que se desarrolló en Argentina. Es un triunfo. Ese mensaje es un triunfo. Ahora, eso no nos tiene que escandalizar a nosotros. Nosotros tenemos que pelear contra ese tipo de personas. Este es un pobre infeliz que habla como... Además, hubo un muerto por comer naranja, se ve una cosa así, se ve que tuvo un problema digestivo. Eso es lo que parecería que fuera lo que dice el tipo cuando robaba las naranjas. Uh-huh. Ese mensaje es tan retrógrado, tan lamentable, que a uno le dan ganas de ir ahí y pegarle un cagarlo a trompada, pero darle la presión. Esta es la sensación que uno le da. Después, por supuesto, uno puede entender que están los medios de comunicación que alientan todo eso. Bueno, habrá alguna parte de los medios de comunicación, nosotros formamos parte de los medios de comunicación, pero es absolutamente alternativo, que tiene un costo muy grande para cada uno de nosotros. Y bueno, contra eso hay que pelear, contra estos niatos están imbuidos de esa ideología que antes nos decían, por algo será que se lo llevaron en cara, que cuando aparecíamos, por algo será que aparecieron. Bueno, esta es la misma historia. Julio, ¿cómo está la situación ahora, digamos? Porque sabemos que también va a haber está proyectado un paro de 2 días en el Ingenio y que también están convocando con este discurso a una contramarcha para defender a la empresa. Bueno, lo sé. Bueno, hoy se escuchó muy poco sobre el tema, ¿no? Allá en Pregún. Estos mismos periodistas o pseudo periodistas se hacían ellos la pregunta de que si no había sido a propósito lo que estaba haciendo el sindicato, o sea, de nombrar, de llevar el paro al 11 de julio como para contrarrestar la marcha de solidaridad a Ledesma. Pero es algo, yo por ejemplo salí en un medio y les dije, no, que estaría bueno que ya que están haciendo, porque vos viste que el discurso de ellos era una marcha a favor de Ledesma, ¿no?, para la defensa del trabajo. Entonces yo les decía, si van a salir a defender el trabajo, ¿por qué no se pliegan al paro, ¿no?, ¿por qué no llaman también a solidarizarse con el paro por un salario digno, ya que les preocupa la fuente de trabajo, pero no les preocupa, viste, que el salario de los trabajadores sea el mínimo, que no le llegue al mes y que se le pague la peor miseria, ¿me entendés?, siendo el ingenio más grande del mundo, ¿no?, como ellos se jactan de hacer el mejor papel del mundo. Entonces, no puede ser que el ingenio La Esperanza, que es mucho más chico en comparación económica, haya cerrado un acuerdo económico salarial, digamos, de 6.500 pesos en bolsillo para el trabajador, y Ledesma esté ofreciendo 5.148 pesos en bolsillo. Entonces se habló ahí y muchos dijeron que bueno, que yo estaba hablando porque siempre estoy en contra de Ledesma. Otra gente salía a hablar, ¿viste? Pero bueno, es lo que se dice. Bueno, lo que sí se tiene en cuenta de que hay mucha gente que está desconforme con lo que se está pagando y con lo que Ledesma está ofreciendo, y que bueno, por lo visto se ve que va a ser muy buena convocatoria en el paro. No sabemos cómo viene la historia de la marcha, no sé si va a haber conflicto o no, porque toca justo, el paro arranca a las 0 horas del 11 y ellos están convocando a las 5 de la tarde la marcha, y el paro dura hasta la 0 horas del sábado, más o menos. Son 48 horas y se está programando varias actividades, asamblea fuera de la empresa, o sea, hay muchas cosas. Pero bueno, estamos al tanto de cómo viene, porque la semana que viene se va a poner un poquito más heavy, más picante con todo el comentario, ¿no? Uh-huh. Acá hay algo serio, de que están usando mucho, otros periodistas, ya le voy a enviar el audio, otros periodistas usan mucho la teoría de los dos demonios, ¿no? Esto de que en la época de la dictadura siempre hubieron dos bandos, fue una guerra, o sea, el operativo de independencia fue, acá lo justifican, por ejemplo, porque eran animales, lo que se escondían como animales, como bestias dentro de los montes, y cuando salían no sabían, vos no sabías si salía vivo del monte, relatan así esas cosas, ¿no? Pero no se pide justicia por los que murieron del otro lado, del otro bando, digamos. Julio, el militar. Julio, cuando vos escuchás el argumento que dicen que Capoma está en contra de la empresa Ledesma y que no le importa si la empresa cierra y la gente se queda sin trabajo, ¿ustedes qué responden? Y nosotros decimos que no es eso, o sea, nosotros no estamos en contra de la empresa, sino que pedimos justicia, ¿no?, hacia los responsables directo, que fueron en aquella época, ¿no?, como Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, responsables directos de lo sucedido en la noche del apagón. Son dos cosas distintas, porque se está juzgando, o sea, se está haciendo procesamiento de juzgamiento a Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos. No se la está juzgando a la empresa de Ledesma como institución. Entonces no tenemos por qué ir en contra de la empresa. Nosotros no vamos en contra de la empresa. Se usa el nombre de la empresa para llegar a, a que se mediatice y se llegue a hablar, digamos, de Carlos Pedro Blaquier, porque si vos hablas de Carlos Pedro Blaquier no lo conoce nadie. Julio, ustedes ponen en el comunicado un par de ejemplos de empresas alemanas de la época del régimen nazi, en el que fueron sus directivos procesados y condenados, pero las empresas no cerraron, que sería un ejemplo en paralelo, ¿no? Exactamente, que es el objetivo. Eso es para que la gente que lo está escuchando, porque ya hay algunos medios que ya lo están leyendo acá en Libertador, es para eso, y cuando vamos nosotros lo explicamos, ¿no? O sea, acá se juzgó a los responsables, a los directivos que estaban en ese momento actuando, que eran los responsables físicos, ¿no? En esa época, y que fueron juzgados ellos, no fue juzgada la empresa, por ende la empresa sigue trabajando y sigue generando fuente de trabajo. O sea, no se va ni en contra de la fuente de trabajo, ni tampoco se está juzgando, se está pidiendo que se cierre la empresa porque la empresa, toda la empresa, la institución empresarial es culpable igual que su directivo. Acá los responsables son los directivos, son los que bajaron las órdenes, los que dieron las órdenes de que se presten las camionetas, de que se secuestre, son los que pasaron la lista para que los compañeros que están desaparecidos hoy en día y los que sobrevivieron no sean secuestrados y sean llevados a los centros clandestinos de detención. Eso es lo que se pide que se juzgue. Julio, te agradecemos enormemente el contacto, la vamos a seguir de aquí hasta la marcha y durante la marcha y después la vamos a seguir, estamos ahí desde Oral y Público, un abrazo y gracias. No, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias, y ya saben, 25 de julio lo esperamos acá en Libertador General San Martín, a la marcha número 30 en el pedido de justicia, verdad y memoria, ¿sí? Una de las consignas es sí al trabajo digno y no a la impunidad. Un abrazo Julio. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado a Julio Gutiérrez de Capoma. A ver, Víctor, las empresas a las que hacemos referencia de Alemania son Aceros Krupp, IG Farben Volkswagen, que colaboraron con el genocidio, dice el comunicado de la gente de Capoma en respuesta a lo que acabamos de escuchar, y dice que, bueno, colaboraron con el genocidio que hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Estas empresas tuvieron que enfrentar la realidad histórica con juicios y condenas a varios de sus directivos, pero siguen existiendo y generando actividad productiva. Es esto, ¿no? Y sí, porque nosotros, por ejemplo, en otras épocas, cuando estábamos en la plenitud de las luchas de aquellos tiempos, nosotros no atacábamos a la empresa, no rompíamos las máquinas, no destruíamos las instalaciones. Al contrario, lo que hacíamos, en todo caso, si en algún momento se presentaba el caso, podíamos llegar a, pegarle a la cuestión de la producción, o sea, al último elemento de la producción, lo que ya iba a ser vendido, entonces podíamos llegarlo a crearle un perjuicio a la patronal. Pero en realidad se está hablando de responsables, personas que están perfectamente identificadas, que han sido responsables. Bueno, acá cuando, por ejemplo, hablamos de un cura que estuvo presente en las torturas, no hablamos de toda la institución eclesiástica, porque es diferente el caso del obispo Angelelli, que diferente a Monseñor Bonamín. O de los curas palotinos, que hoy estamos en 4 de julio. Los curas palotinos, a la Pudei más, o lo que hablamos hoy o lo que en todo caso vamos a nombrar, el famoso verbo encarnado, esa gente que está absolutamente reaccionaria a cualquier situación. Y estos tipos es lo mismo, los patrones, por supuesto que estamos de punta, pero eso no significa que estemos de punta contra las instalaciones. Bueno, contrarreloj y con toda esta información que acabas de escuchar, llegamos al final de esta emisión de Oral y Público, así nos vamos a despedir hasta la próxima. Euge ha hecho un gran laburo de edición de audios y para que podamos escuchar estas cosas de las que a veces comentamos, pero acá escuchar el discurso y el tono del discurso y cómo va disfrazando Hasta que en algún momento se le escapa y dice lo que piensa realmente, me parece que tiene la validez de saber a qué nos enfrentamos. Yo quiero aclarar que los audios son de los compañeros de Capoma, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Ares de Belén. Ojalá que dentro de 15 días estemos haciendo oral y público desde allá, ¿no? Muy bien. El día de la marcha. Bueno, esperemos. haremos fuerza. ¿Cómo no? Gracias, Víctor, por tu presencia en este programa y tus reflexiones. Un abrazo, compañeros. Que estén bien. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. ¿Nos vamos? No es una excusa. Mi garganta está destruida, pero bueno, evidentemente no es solo mi garganta. Chau, gracias. Chau.